mañana de La Despensa aquí en Radio Comunitaria La Ranchada. Y como ya lo veníamos anunciando, en el día de hoy se está cumpliendo el paro nacional docente con una gran convocatoria en Buenos Aires. Se está realizando una marcha y ya lo tenemos del otro lado a Oscar Frontrot, quien es el secretario de Prensa y Comunicación de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que se encuentra en Capital Federal. Oscar, bienvenido a La Ranchada. Emilia te saluda. Buen día, Emilia. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Un gusto estar por La Ranchada. Sí, te escuchamos bien, Oscar. Bueno, contanos un poco, en este momento ya están concentrando para realizar esta marcha federal en defensa de la educación. Es tal cual, así fue la convocatoria la de hace casi 10 días por parte de CETERA y algunos otros gremios que nuclean a la docencia a nivel nacional. Están llegando las delegaciones de todas las provincias, desde Córdoba hemos venido en 6 colectivos completos, bastante gente, y quedó gente esperando con posibilidad de querer venir, bastante concurrencia. AMSAFE también está poniendo mucha gente, una provincia grande con muchos docentes y cercana, obviamente esperando el grueso de la gente de UTE y toda la gente de acá de Capital y Surteba, que seguramente vamos a desbordar esta calle, que es la Rivadavia. Estamos concentrando frente al Congreso, en la plaza, que le llaman la plaza de los dos congresos. Por ahora estamos en esto y luego marcharemos hacia lo que fuera el Ministerio de Educación, hoy degradado a Secretaría de Educación. Uh-huh. Oscar, recordanos y recordar a la audiencia los reclamos que se están haciendo presente en todas las jornadas que ya arrancaron hace varios días. Bueno, es una continuidad, podríamos decir, desde las advertencias que hacíamos antes de que gane esta gestión el Gobierno Nacional. Advertíamos de que venían por lo público en general y dejaba bien en claro de que la educación pública, así como la salud, no iban a ser una prioridad ni mucho menos para su gestión. Y lo ha concretado de manera bastante evidente, yo diría que casi cruel, así como con discapacitados y con otras áreas. La educación pública está siendo desfinanciada totalmente, el área de educación técnica no tiene ni un recurso de hace ya más de un año y medio para los trabajos en las escuelas. El cubrimiento de vacantes en muchas provincias, pero sobre todo el desconocimiento de la ley de educación nacional, que incluye la ley de financiamiento educativo. No abre la paritaria nacional, por lo cual no se puede de alguna manera regular el ingreso nacional de los docentes para poner un piso. Dejó de mandar el fondo compensador, dejó de mandar el FONID, que era una ley también conseguida, esta partida nacional a través de 1.003 días de lucha allá por el año 1997 con la carpa blanca. Ha desconocido totalmente los derechos conquistados, pero lo más grave es que desconoce la ley. Uh-huh. Y si desconoce la ley, un gobierno que desconoce la ley directamente, ya no estamos hablando de un gobierno democrático, sino un gobierno totalmente autoritario, totalitario, que viene por liquidar lo que sería lo público, en este caso la educación pública. Y si a eso le sumamos que hace un par de semanas el presidente Milei presenta el presupuesto 2026, recordemos que venimos funcionando con reasignaciones del presupuesto aprobado en 2022, no hace 3 años que no hay aprobación de presupuesto, y ahora presenta un presupuesto en el cual prevé invertir en educación menos de un 1% del PBI, cuando la lucha docente y la lucha de los trabajadores estaba intentando de que se lleve al 8% cuando estábamos en aproximadamente un 5% uh-huh. en gestiones hasta el 2023. Menos de un 1% para educación habla a las claras de que la educación pública está siendo completamente liquidada y abandonada por el gobierno nacional. ¿Cómo va a ser la jornada del día de hoy allí en Buenos Aires entonces, Oscar? Y bien, arranquemos enseguida la movilización, iremos hasta la Secretaría de Educación donde plantearemos los reclamos, estará un acto allí, para después, sí, ya seguramente tipo mediodía o después de mediodía, desconcentrar, dejando bien claras las consignas y seguramente, o esperamos al menos, alguna respuesta. Como este gobierno finge demencia permanentemente en estos casos, obviamente tendremos que seguir luchando de aquí en más. Apuntamos a concientizar a toda la población de que tiene que sumarse a este reclamo y obviamente pensar bien el voto para el 26 de octubre, ¿no? Sí. Oscar, ¿cómo es el acatamiento del paro aquí en Córdoba? Mira, tenemos un acatamiento superior al 75% uh-huh. en la mayoría de los departamentos y las escuelas. Hay muchas escuelas con un 100% de acatamiento, totalmente cerradas. Así que podemos decir desde ya que el promedio es superior al 80% en toda la provincia. Qué bueno. Oscar, te mando un abrazo y gracias por compartir aquí en La Ranchada. como siempre, agradecimiento a ustedes por tenernos en cuenta, por difundir y por divulgar estas opciones de lucha que tiene la docencia, tanto en Córdoba como a nivel nacional, y les mando un abrazo a todos ustedes. Gracias, Oscar. Ahí lo teníamos, Oscar Frontrot, Secretario de Prensa y Cultura de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. La despensa. De 9 a 12, compartimos la mañana junto a vos.